Hey, tú, hola, ¿te has sentido idiota o estúpido alguna vez? ¿Te ocurre esto a menudo? ¿Sabes reírte de ti mismo? O sea, de tomar esto con buen humor. ¿Qué estupidez de la vida tú todavía no has superado? Todo esto y mucho más en patacaminuta.net, un podcast sobre la estupidez humana.